tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. La botella, mi cabeza estallará, si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes. Bueno, estamos en nuestro programa 20. Aquí seguimos dando la lata en verano. Queremos dar las gracias todas a Barsen, que nos ha hecho unos banners muy bonitos. Y hemos cambiado la cabecera del blog por una cabecera que nos ha hecho él, muy bonita también. Y bueno, para recordar que nuestro blog es peligrosassociales.blogspot.com. Y vosotras también tenéis que decir gracias. Sí, yo también, lógicamente, quiero decir gracias. Me ha hecho muchísimas gracias, sobre todo el que emplea la palabra candemoriano. Me encanta. Y sí, hemos cambiado los bigotines. Hemos cambiado la foto de los bigotines, sí, por el nuevo banner y está guay, ¿eh? Está guay, muchísimas gracias, ¿eh? Un detalle. Que yo también por lo mismo, que muchas gracias, que nos han molado mogollón, que han quedado muy bien y que te lo curran mucho, incluso en tus días libres. Y que muchas gracias. Pues gracias de corazón. De las peligrosas sociales. Vamos a empezar con la música. Sin a ver más que dilación. No, a ver que hoy venimos dispares, cada una a su rollito. Hoy venimos muy dispares. Yo, para empezar, primero, buenas tardes. Y venimos muy dispares. Yo hoy me voy a los Estados Unidos, a más o menos, bueno, los 90. El grupo que voy a poner es un grupo grande. Se forman en los 80, pero son realmente influyentes en los 90. Sin más, hablo de los Sonic Youth. Me encantan. Qué guitarras, qué letras, qué originales. Estilo propio de los que no caducan, como me gustan a mí. Y bueno, pues mi disco preferido es el experimental Jet Set Trash No Star, del 94, que me parece un disco que es perfecto de principio a fin. Y entonces pues nos vamos a quedar con este disco, claro, y con una canción bastante conocida y mítica de él, que se llama Bon. Yeah! Te lo digo yo. Pues como decían, aquí cada uno ha traído lo suyo. Yo hoy, para que veáis que soy abierta de mente, he traído Soul. Y vas a tener que cambiar nuestra esta del programa, que ya no. Uy, ya está, ya saturas, ya saturas al máximo. Ya me toca irte a parlar. ¿Ah, sí? Luego se me ve como se me oye lejana. Ahora no se te oye nada. Ahora me he pasado, bronca. Bueno, ahora. Pues eso, que he traído Soul, a mí no sé, tampoco se me oye muy lejana también, pero vamos, si no saturo. Que voy a empezar con Marta Reisan de Vandellas y la canción se llama Ready for Love, porque las canciones que más me molan, la verdad, de Soul son deprimentes para cortarte las venas. Pero no. Pues estás ready for love. Estamos de vacaciones. Yo no estoy ready for love. Yo estoy close for love. Pero vamos a ver. Pero es que. ¿Qué de cortarse la vena? Si estás súper alegre. Por eso digo que las que más me molan no son estas. Pero como estamos de vacaciones. De todas maneras, es que el 90%, bueno, el 90% no, pero muchísimas canciones son de amor, la mayoría, hay demasiadas. De desamor. El soul es casi todo de desamor. Bueno, el soul, pero yo hablo en general. Sí. O sea, que es que es así. Así que nada, he traído canciones ahí más movidillas para animarlos. Así que nada, bueno, ahí la pongo. Gracias a Laura y a Carles, que son los que me enseñaron ahí lo poco que sé de Soul. Y a Araceli por acompañarme a la fiesta. ¿Puedes hablar? ¿Ah? Sí. a la fiesta que montan colegas ahí, Manu, Juan y Rafa, y a Gladys por dejarme el CD para ponerlo hoy. Esas fiestas son las que nunca vamos. Yo sí. Siempre vamos, pero nunca vamos. Yo sí voy. No. Yo a la última fui con esta, lo que pasa es que el fin de semana pasado iba a Vía, pero se me olvidó. Y yo el otro día di un repasito a la Motown. Escuchando, pero... Y chavales, no, que hay que ser abiertos, que si no, no es mucha música. No es el típico, no es el soul que pinchan en las fiestas. No, claro, a mí el rollo tanto. Psicodelia me da ascazo. Y el soul blanco también, a mí el soul de negros. Y no por nada. Bueno, en la Motown solo había unos blancos, que eran los raros. Te tengo que dar la razón en eso, no hay que ser más papista que el papa, es un craso error. Claro, así que nada, que lo de las hermanas tinieblas, que hoy, música negra. Bueno, yo, que hace. No solo de Pungu y Belhombre, yo traía Pungu, por supuesto, que bueno, ahora voy yo. Ni solo de Siniestro y Belhombre, también existen otras cosas, así que nada, ahora va a hacer. Yo como creo que cuenta. El punk es muy variado, pues yo... Que sí, hombre, que haces muy bien. Pero nos vamos, gusta. Otra vez traigo más power pop, más post-punta, pues... No, igual que yo un día Darfo, Siniestro, lo Pungu, saben. No sé qué. Lo saben. Hombre, esto ha sido un giro rotundo, pero está bien. Las vacaciones. Yo algún día haré un especial de glam. Toma ya, me gusta el glam. Y yo un día de música, bueno, para el martes que viene, música 80 la hortera de pelis. Yo como me dé la vena, vais a flipar. Porque, madre mía. Bueno, yo he traído uno de mis grupos favoritos de ahora, y sus discos ya son carísimos en eBay. Son los Sacred Prostitutes. Lo he extraído del Kill by the Records, aunque ese single creo que lo tengo. Bueno, lo tiene Santi, pero bueno, como compartimos todo. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y así. Como debe ser, efectivamente. Hombre, hasta que ya, yo qué sé. Opino lo mismo. Es de 2008, ¿vale? Pero el que tengo yo un single que es de ahora, que ha salido y debe estar ya también agotado. Yo lo tenía vendiendo y ya no queda. Son de Texas, pero el cantante canta en indonesio. Ah, muy bien. Yeah. Y yo creo, me da la sensación de que es de origen indonesio. Por la cara y tal, y porque si no, ¿cómo vas a hablar en indonesio? Sí, es un poco extraño, sí. Y vamos, es que me flipan, son Kill by Death a muerte, y aparte que a mí me molan los grupos cuando hacen punk y cantan en algún idioma, que es... Mola más. Cuanto más raro, mejor. Yo hoy he traído todo de 2000 para adelante, bueno, creo que lo más es de 2005, vamos, de hoy, de ahora, de actual más o menos, ¿no? Aunque hayan pasado unos años. Este es de 2008 y bueno, lo he sacado del Kill by the Records, que es una página que está muy bien y muy recurrente, y de ahí saco muchas veces muchas cosas. Y lo sacaron este single, 4 sellos compartidos, y bueno, pues es un éxito. Y también, por lo visto, tiene un LP que sacó el año pasado, y ese ya está en eBay por una pasta. O sea, flipa. Así que bueno, vamos a ir Escandinavia 79, pues ahí va. Que iba a decir, pues que me mola un montón porque son muy básicos y que el disco que ahora me he acordado, que es el nuevo el single más actual que lo tengo, es el Mati y Mosco, que también mola un montón. Un buen tolón. Bueno, y ahora... ¿Are you ready? Vamos con nuestra sección de cine de terror. Exactamente, porque la semana pasada no tuvimos ni programa ni cine. Desertamos. Vimos Village of the Damned. No, pero no se dice Damned, se dice Damned. Se dice Damned. Damned. En teoría, Damned. Village of Damned. Forest El pueblo de los malditos. Forest Gump. My name is Forest, Forest Damned. Forest Damned. Uf. Es de 1960, por supuesto, la de Christopher Lee, ¿es? ¿No es? No es. No es la de Christopher Lee. Es el Rich. Vamos, Superman para todo el mundo. No es esa, ese es un remake de los 90 o de los finales de los 80. ¿No? 80. Está basada en la novela de John Wildman. Es una película inglesa de ciencia ficción más que de terror. Y nos gusta la ciencia ficción también. Sí, sobre todo porque descoloca, ¿no? Sobre todo las antiguas, molan mil más que las mierdas. Siempre te hacen plantearte al ser humano y todo esto. Y mola. Y el miedo a que haya algo más inteligente y tal. Guerra de los que mundos. Que seguro que lo hay. Algo más inteligente que nosotros tiene que haber algo. Guerra de los mundos, que está también brutal. Anthony, no, ¿cómo se llama? Stephen Hawking, ¿no? Es un hombre muy listo. Sí, sí, claro. Es muy listo. Grande. Es un hombre más si listo ponemos, que tú y que y yo. Si ya nos ponemos, ya hablamos, es que es muy difícil. Ya hablamos de Asimov. Y si ya nos ponemos, hombre, ya hablamos de Asimov, necesitamos tres programas. No, yo no te hablaría yo mucho de Asimov, entre otras cosas porque no he sido capaz de leerme un puto libro suyo en mi vida. Mira que me lo dijeron, pero... Fundación, no pude con él. Bueno, vamos con el argumento de sacado de Film Affinity ese. Que ya decimos nuestra fuente y Affinity. Todo. Mira, sí, porque es que es el más escueto que hay y eso, y yo, bueno, yo lo adapto, ¿sabes? Lo sabemos que lo adaptas, y muy bien adaptado. Lo adapto a mí. Claro. Pero bueno, en un apacible pueblo... ¿Qué tan apacible? ¡Qué coñazo de pueblo! Si la Viena está bien. Ya ves. De repente algo deja a todo el mundo inconsciente. Cribao. Todo el mundo está haciendo sus tareas domésticas, sus cosas normales y catacroch. Catacroker. Se quedan catacroker, pero total. Se quedan privados, pero... Y todo aquel que traspasa una frontera invisible del pueblo cae redondo, ya sea persona o animal, porque también... El pajarito ahí, ¿qué hace con la jaula? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? Y hay una vaca también, hay una vaca también. Pero y encima se despiertan fríos. Y en el cielo también hay una frontera, porque del avión es como estoy de puta madre y de repente la palmo. Claro, pasa, es la frontera. Pasa, esta frontera es la frontera pasa, y la invisible de esa zona. Muy confiado iba aquel piloto. Muy confiado. Claro, ese no se despierta. Por razones obvias. Varias horas más tarde despiertan los habitantes y parece que el pueblo vuelve a la normalidad. Sin embargo, todas las mujeres en edad de concebir. Incluso las que son vírgenes, viuda, o que los viuda. O que los maridos, cónyuges, novios y etc. están en el pueblo de al lado. En el pueblo al lado. En el pueblo al lado con otra, pues también. Quedan embarazadas, ¿vale? Agentes del gobierno que están ahí investigando, pero vamos, a saco. Porque pero también porque es que el del gobierno, su hermana es una de ellas. También, sí. Yo creo que por la eso... La hermana, la mujer, hay que decirlo, del profesor. De prota. Ya veremos. Sí, porque yo del profesor voy a hablar. Sin embargo... sin embargo no. Agentes del gobierno supervisan los embarazos para investigar la relación con el extraño suceso. Cuando las madres dan a luz, todos los niños nacen con el pelo blanco y unos intensos ojos azules. Además de una increíble inteligencia. ¡Tadán! Rebichos. Qué cabrones son. Son muy malos. Son malvados. Oye. Además te da un rollo de que la inocencia del niño y tal... Y... No tiene sentimientos. En realidad, no tiene sentimientos. No, de hecho hay un momento que le dice: padre, eres muy inteligente. Si no tuvieras sentimientos serías como nosotros. La cuestión es el por qué eligen a ese padre, porque es excesivamente inteligente. Porque él los elige a ellos. Porque está claro que él, o sea, ya está pensando en meterles en campo de concentración. No, bueno, sí, claro, en otros países. Y el otro dijo: hay subidas de pan. Lo que querían era que le dieran la oportunidad de él también como científico. Como investigar, estudiar por qué estaba sucediendo eso. El conocimiento es poder. En el remake, hijo de Christopher Reeves, hay un pequeño esbozo en el que, no sé, como un pequeño atisbo de sentimiento, como que el niño hay un momento que... Pero es porque pierde a la pareja, la niña esta que se murió. Que era la que tenía que ir con él. No, yo digo en alguna conversación con el padre. En alguna conversación con el padre, porque el padre lo que intenta es inculcarle ética y moral. El padre no es una niña en el remake. No, no, es un niño chiquitín. Pero hay una que es muy famosa. Pero es esa de la otra, yo creo. Hay una que... Él tiene una hija y la hija de puta mata a la mujer, que hace que se suicide. No es un niño, es un niño chiquitín. Pero ese es el niño que se queda sin pareja, que era de otra del pueblo, con el que él luego se lía. Bueno, vamos a hablar, por favor. Por favor. Dejemos los remakes. Vale, vale. Vamos a hablar de esta película en concreto. No, más que nada por la novela, porque lógicamente desde ahí sale de eso. Hacemos no, yo tampoco. Un lío aquí que no veas. ¿Vale? Se la vean, coño, y se quiten de siempre. Que ya, pero si empezamos con el remake, no sé qué, para arriba, para abajo, al final nos hacemos un lío. No, es que en el remake había un... También podemos hacer aquí un lío. Es un detalle importante que en el remake cambian, que a lo mejor en la novela viene, tío, esa mujer. Venga, continúa. Da igual, sí. Bueno, vamos a centrarnos en esta película, que es la primera y la mierda de los 90 o... 80. Yo creo que el 90, pero bueno. Es final, eso de los 80. Y bueno, quería decir así que también, como curiosidad, que al principio iba a ser una peli americana de la Metro Goldwyn Mayer, pero dejaron a lado el proyecto por considerarlo provocador y controvertido por la siniestra escena de imagen de nacimiento virginal. Por favor. ¿En serio? ¿Cómo no? Porque, claro... La de 17 años que parece a mi abuela, por cierto. Virgen, con 17, y parecía que tenía 50, la pobre. Pero bueno... Lo que tienen las películas. Eso era muy controvertido. Joder, sobre todo en el supuesto por religioso. Como siempre, metiendo mano donde nadie les lo llama. Lo había planteado hasta ahora. Como siempre, porque metiendo mano donde, virgen, tal, donde no sé. Nadie les llama. Les dijeron que... Mira, al final salió la peli y no pasó nada, ¿sabes? Quiero decir que ellos no pusieron la pasta y que otro sí. La película se rodó en un pueblo al norte de Londres, tampoco. Se rodó ahí, que el pub y todo esto era de ahí, o sea, era del pueblo. Ah, y que las pelucas llevaban relleno para dar la impresión de que las cabezas de los niños eran anormales. No se nota. O si las caras de algunas niñas y niños de ellos también eran anormales, porque madre de Dios. Para que lo veas rarico. Había una guapa y las demás torceras. Es que eran tremendas, tío. Parecían viejas enanas. Con cara mala hostia. Y... Hombre, de la cara, desde luego... Y algunos con las cejas negras, y parecían Madonna. Las cejas negras y el pelo blanco. Hombre, es que no les iban a teñir no a los niñitos. Pues sí, un spray o un algo, seguro que spray. Hombre, con maquillaje, eso claro. Sí que se podía ver. O te pones el flequillo más largo. Es también, mola. Y el tema de lo de los ojos mola mogollón. A mí me gusta mucho. Cuando hacen las miraditas de luz. Las miraditas de luz ahí malvada. Por los ojos ahí. Yo a esta película la comparan con la de también con la de los ladrones de cuerpos, que es ladrones de los ultracuerpos. O es que hay varias versiones. Están los ladrones de cuerpos, la de luego los ultracuerpos y otra, porque hay tres de esas. La de los ultracuerpos, la primera, la, ¿no? La de las vainas. Las vainas, pero con es decir que hay las vainas, las de las vainas. Pero es que hay tres versiones. Pero es que se titula en inglés Booty Snatcher, que es ladrones de cuerpos, sí. ¿No? Sí. Pues ya está. La primera. Lo comparan por el rollo ciencia ficción y tal, pero la gran diferencia es que en los ladrones de cuerpos crea un conflicto mucho mayor del engaño, de este está, este no está, y aquí está evidenciado, evidente que son ellos y punto, y son distintos y son los que hacen todo mal. O sea, es que a la primera que matan a alguien o que hacen algo raro, es que se les señala así con el dedo. Sí, hombre, el problema es cómo enfrentarte a ellos, que son claro mucho más poderosos que tú, y ya ni la inocencia, porque son niños, pero es que no son niños, son seres. Es que claro, los niños, de hecho, ya en el pueblo el único que no les tiene miedo es el profesor. Hay alguno que se enfrenta a ellos también en plan de malas maneras y claro, pilla por la orilla, ¿sabes? Pues eso, no sé, ponemos el tráiler. Venga, va. Science fiction has never imagined so strange or terrifying a story as that of the village of Midwich, England, cut off from life as we know it by some mysterious force. And later, at one and the same time, a child was born to every woman in the village. Children that grew to look like this. Beautiful youngsters behind whose fiery, hypnotic eyes lurked the demon forces of another world. They're not human. They ought to be destroyed. Forces put to such sinister use that it became a national emergency. We are gathered here as advisors, as scientists, as government experts. Have we established anything about the origins of these children? There is the possibility of the transmission of energy. Let me get this straight. You imply that these children may be the result of impulses directed towards us from somewhere in the universe. What we need is time to investigate. Are you aware of life on another planet? Why are you so nervous when an aircraft flies above you? Until recently, we haven't been able to make our control reach as far as a high aircraft. Well, now you have, is that it? Today, their control reaches out into space. Tomorrow, will it girdle the globe? There's nothing you can do to stop us. Leave us alone. Al tráiler, que os habéis enterado de algo, a que no. Yo me he ido a Neptuno. Y yo me quedé aquí mirando las palanquitas y la ciudad se baja y me iba a parla. Me he ido a Neptuno. Sí, igual. Bueno, en realidad, pues lo que hablan ellos en el tráiler es cuando empiezan a hablar de en no sé dónde han nacido tal, en no sé cuánto tal, pues lo que hay que hacer, y sale el profesor hablando y tal, cuando están reunidos los del gobierno y eso, ¿sabes? Para ver qué hacen con la situación. ¡Hay que matarles a todos! Lo que sí, bueno, pues también lo que juegan los niños de ventaja es que realmente son capaces de leer la mente. Y entonces, pues claro, con eso ya saben lo que cada uno les quiere hacer y demás, y juegan con esa ventaja. Vamos, que evidentemente son de otro plano, son extraterrestres. Son extraterrestres, claro, son extraterrestres. Y entonces, pues bueno, pues este señor que es muy inteligente, que es el que llevamos hablando todo el rato. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es también un actor más o menos conocido, creo. No le conozco. Y nada, pues ese señor pues es el que maneja la serie. Estoy de lo espeso que es surrealista, macho. Entendernos, hace calor, estamos de vacaciones. No, yo no, es una resaca. También hemos salido. Y bueno, pues eso, que gracias a ese señor, que es el único que realmente... porque no confían en él tampoco, ni la gente del ejército, ni tal, porque él es lo que comentaba antes, que tiene como alberga una leve esperanza de que realmente les puede hacer buenines, pero vamos. Creo que en esta tiene claro que no. Lo único que no cree en una aniquilación que... Pero porque el hombre, su objetivo en la vida es estudiar. Bueno, yo es que no voy a contar. Estamos hablando, pero... Sí, bueno. Salva al pueblo. Sí, hombre, claro, hay que hacer. Desde luego, la situación requiere algo drástico. Y lógicamente a él se le ocurre algo drástico porque sabe cuál es el punto débil, que le dé en la mente, y entonces él tiene que controlar esa situación. ¿Cómo? Poniendo la mente en blanco de una manera. Para que pueda conseguirlo. Yo jamás puedo poner la mente en blanco. Blanco. Yo creo que nadie. Jamás lo he conseguido. Solo piensas blanco. Y ya está. Hay gente que sí puede hacerlo para el tema de relajación. Claro, sí, claro, ves piensas, blanco, pero piensas en blanco, una pared blanca. Pero yo pienso en la pared blanca y al segundo. Al nanosegundo estoy. Al nanosegundo estamos en parla. Ya te digo. En fin, que vamos. Hombre, pues te fuma 20 porros lo mismo. Uy, espérate. Que a lo mejor es peor. Yo creo que es peor. Sí, puede ser. Porque eso te lo una cosa es quedarte muñer. Una cosa es quedarte muñer y otra. Hombre, bueno. Ahora tertulia escotado. Ahora tertulia escotado. No, bueno, es verdad, ¿no? Vas en el pedo o algo así, no piensas en blanco, piensas ahí en colores. Hombre, y pero no es nada. Si lo piensas en general, yo particularmente, yo, si voy muy pedo y me meto en la cama, ten por cuenta que no me hace falta poner la mente en blanco. Directamente paso al blanco, 0, claro, ¿qué? Ya te digo. Hombre, es que es eso, en estado de esto de... O cuando está muy cansada de... Ya te digo. Y que re de puerta. Redonda. Bueno, da igual, vamos a lo que toca. Sí. Y vamos, me toca a mí. Bueno, pues, sí, ya lo sé, pero bueno, yo espero que nadie se haya dado cuenta. Y no, como sabes hacer magia, pues lo cortas y ya está. Nadie se da cuenta. Venga, pues seguimos en los 90, seguimos en Estados Unidos y seguimos, pues, en este caso con chicas rudas. Y hablo de las L7. Y bueno, pues se empezaron a dar a conocer en apariciones en festivales, tolerando a grupos, sí, un poco cumbre de la época de los 80. Siempre con un rollo muy feminista. Criticando y intentando romper un poco el rol atribuido a la mujer. Gritando a las gatitas. Gritando a las gatitas leopardas, ¿no? Me comentabas. Yo he hecho alarde del leopardo. Yo hago alarde de leopardo, pero porque me es muy rock y me mola que te cagas. Una cosa no quita la otra. Ni muchísimo menos. Tampoco hay que dejarse los pelos. Del sobaco, ¿me entiendes? Ya, porque al nivel critica de la cultura, el rollo como una Poison Ivy, ¿sabes? Que critica ese rollo de vayan ahí, pues, atributos. Yo, vamos a ver, es que ahí podríamos tener también una buena charla. En realidad, una cosa es... Yo siempre... Eso lo critican ellas. Claro, a mí critican ellas. Me parece claro. Tontería. No, de que si una tía quiere salir en corpiña. No, como si ella quiere salir en bolas. No, efectivamente, como ellas, ¿no? Si quieren salir en tetas, que de hecho, a mí me parece estupendo cualquiera de las dos vertientes. Pero que a mí, lo que no me parece bien es lo que siempre critico: que el rollo de que una persona tenga que ser guapa o tenga que ser para cantar tal. Así que bueno, pues a lo mejor una cierta personalidad y una cierta, pues bueno, no, es a veces imprescindible, pero que en este caso el rollo de criticar, el rollo de a lo mejor más lo que tú dices en plan de rollo cramps y rollo de chicas rockeras más sesis, tampoco me parece mal. Aquí cada cual... No lo veo algo que esté en contra del rollo feminismo. Además, yo los extremos mal. O sea, igualdad, no unos más que otros. Ni en este caso tampoco lo veo que sea lo contrario, pero sí, vamos, que es imagen, la imagen, sí, es todo, bueno. También. Date cuenta, en los 90 también con el rollo del grunge, el rollo de la camisa de cuadros, pues bueno. Pues, se perdió toda el rollo de la feminidad y todo el rollo, a lo mejor como una respuesta. Sin embargo, en el rollo del punk, no, las tías realmente era el rollo de decir, o sea, me pongo una falda por aquí corta y a lo mejor salgo en tetas con un puto impermeable sin nada debajo, ¿no? Como la tía y esa. Y simplemente no estaban así, con lo de yo soy una mujer, yo soy tal. Es una liberación también. Era el rollo de tú eres igual que yo, pues igual que seas una tía y enseñes las tetas. Efectivamente, me la suda. Ahí está. El caso claro de la tipa esta que se paseaba por Londres con un impermeable transparente, ¿no? Iba en pelotas. Pues, qué bueno, bien. Sí, ¿sabes? Yo sí, que bueno, sé. Claro. O sea, que tanto una cosa como la otra, bueno, depende del punto con el que lo mires, ¿no? Pero, hombre, el rollo de esas tías me mola mogollón por el rollo rudo y el rollo también de volver, que hay veces que hay que recordarlo, porque estas cosas se olvidan, ¿vale? Y estamos ahora mismo en el 2011 y se olvida con toda la mierda que hay de Mueve tu Cucu, ¿sabes? Que es que son tetas y culos el 90% de los vídeos musicales que hay, es algo deleznable. Pero bueno, pues este rollo de vez en cuando, pues está bien que aparezcan tipas de este rollo que reivindiquen, ¿no? Hombre, creo que están muy acabadas, o sea, quiero decir, el rollo Riot Girl y todo esto, claro. es algo que ha ido en contra de ellas. Sí, ha ido en su contra el cerrarse puertas del rollo hago solo conciertos que pueden ir mujeres, hago solo tal. Es que los extremos y los radicalismos, desde mi punto de vista, es que nunca son buenos. No tiene ningún sentido. Una cosa, vamos a ver, este tipo de rollos, pues claro que sí, el rollo en contra del abuso, el rollo, por supuesto, a favor del aborto. Pero es que eso lo hacen también grupos de chicos, han cantado. Más valía. Canciones, el no respeto de los. Joder, Neto Neurotic, pues. No me acuerdo. Que va en contra de eso y mil cosas así. Lo que no se puede hacer es. Monto un festival y solo van a tocar mujeres. Pues no, ¿qué pasa? Igual que el rollo machista. Claro, el rollo joder. Marginal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vas a cerrar puertas si hay un grupo de chicos que les molaría tocar ahí porque les parece bien lo que estáis haciendo? No, ya como es de chicas. No, bueno, es que volvemos a lo mismo. Bueno, vamos a oír la canción. Efectivamente, lo que defiendo, pues eso, bueno, pues en plan del rollo, en plan feminista, que viene bien que de vez en cuando salgan cosas de este tipo para volver a mover conciencias porque se olvidan. Que tienen mucha energía, mucha fuerza, y vamos a escuchar del disco Smell the Magic la canción Show, que me gusta mucho. Solo, bueno. quería decir una cosa. Dilo. Que a mí las L7 me parecen unas heavyorras. Empezamos. A ver. Pero es una opinión. ¿Por qué acuñar términos? Yo es lo que te digo, para mí. Me parecen muy rockeras, rock, tirando a rock duro, que viene siendo heavy metal. Para mí el rock duro no es heavy metal y además las L7 incluso hay mucha gente que las considera en plan de rollo grunge, ¿no? Que tampoco, yo no le pongo, son grupos a los que no me pongo etiquetas. A mí no me da, yo no las conocía y no me resulta heavy. A mí me resulta para más nada. Jo, es como y a mí hay algunas cosas de heavy que me molan, además. A mí me parece rock duro. Esta noche te voy a bailar a los Guns N' Roses otra vez. Bueno, pero de gloria, sí. A mí me da igual, habéis saturado todas las ondas aquí, pero. ¿Me he hecho para atrás? No, ha sido al reíros. Ah, como ponga el Rocket Queen, os vais a cagar. Ahora la pedimos, esto te puedo solo la pedimos. Que yo me he descentrado. Me he descentrado. Que tengo ya, pero tengo que. Toca el sol. Oti Redding. Oti Redding. No, si es que me lo sé hasta yo, macho. Que yo conocí esta canción, bueno, ya Oti Redding, por La Chica de Rosa. Te voy a decirlo. Salí en la peli que me flipa. Y claro, Molly Ringwald, que viva ella. Y su peli de mierda de instituto. Pero el Club de los Cinco. El Club de los Cinco. Me gusta. Y La Chica de Rosa. Y siempre que oigo esa canción, pienso. Lo de las tetas con el pintalabio. Exacto. Y Daki es lo más. Y que nadie, por favor, ponga en el blog en ningún sitio donde ha llegado Daki. Porque lo sé, no quiero ni oírlo, Araceli, ni los nombres. Porque sé que es que no es Daki, es un. Es Daki, señor. Es Daki. No, es un señor que hace ese personaje y luego bueno, actúa en otras películas. Se actores. Es Daki, y sé lo que hace ahora y es la. Es misma. Que MacGyver no es MacGyver, tío, lo siento. Ay, no, es que no quiero ni nombrarlo. Pero dos si hombres y medio. Bueno, pero. Dos hombres y medio. Patético, vale, pero patético. Bueno, vamos a ver, Gloria. Se puede considerar afortunado incluso. Hombre. La mayoría de actores de los. Troncó con Charlie Sheen, el gran Charlie Sheen, trabajar junto a él, tío. Hombre, la serie es una puta basura. Que por cierto, su hermano sale en Club de los Cinco. Sí, lo claro. Sé, Emilio Estevez es Emilio hermano. Esteves. No es hermanastro, es su hermano. Es su hermano. No, creo que es hermano. No, es su hermano, hermano igual. Hermano padre, claro. Claro, lo que pasa es que su padre, claro, es el padre. Era gallego. Ya, el Martí sí, lo sé. Pero se hicieron el Camino de Santiago. Claro. Claro, el Martí sí. Pero entonces se puso el nombre anterior de su abuelo, que era Estevez. Y se puso Estevez, y el otro dijo, yo me pongo Sin, que para eso mi padre es claro. Martín padre Sin. No me gusta a mí Dos Hombres y Medio, pero te voy a decir yo, una la cosa. Serie la odio, independientemente de eso, se puede considerar afortunado. Que sí, pero para mí Daki siempre será Daki. Porque es una serie de mucha audiencia. Es que, ¿sabes qué? Esa serie le pagaron una barbaridad de... Bueno, era Charlie Sin, pero... Charlie Sin. Pero es que era de máxima audiencia. A mí Charlie Sheen me cae bien, ¿eh? A mí Charlie Sheen me cae de puta madre, pero la serie la soporto. Un infierno. Y Daki siempre será Daki y a no mí sí me gusta de Hombre Lamentable. Hombre, tía, MacGyver no es MacGyver tampoco, ¿sabes? Que ya es el sé, actor que hace de MacGyver. Bueno, que voy a poner lo la ¡lo siento! Qué pena, ¿eh? Hay en algunos casos que es una pena. Que voy a poner la puta canción. Y que siempre que la pongo me acuerdo de él porque es una escena que viéndole bailar es en la decir, tienda estás de estás enamorada de él. Del personaje, sí. Pero se te ha notado. Se te ha notado. Yo veía la peli y digo, ¿qué coño sea el pijo ese asqueroso? Daki con sus sombreros. Ahí, bueno, en fin, que pongo la canción. Y ya iba yo a lo mío. Que además baila de puta madre. No voy a decir nada. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. Yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so easy. Se me ha ido la pinza hablando de la película y que no menospreciar a Otis Redding, que es pues grande, sí, que está por encima de Ducky y de todo el mundo, y eso, que pobre Otis Redding, que parece que Ducky es más importante que él, pero no. Ya, a la serie te toca. Y a Ducky le conoces tú, porque a mí siempre me quedo igual. Ducky, claro, tía, Ducky. Ducky es famoso, pero Otis Redding más. No es famoso, tronca, es porque te lo sabes tú. Y ahí no pillo pista. Porque si no es el que sale, que... Bueno, he traído otro grupo de estos que hablan raro. En este caso son suecos. Se llaman Nungenfallen. ¿Perdón? Nungenfallen. Espera. Y lleva una K, lleva una K y una N. Estatura, ya es que creo que levanta la voz. Ay, coño, ya me estoy enganchando con esto. Nungenfallen. No te enfades. Formados en 2003. El nombre hace referencia al rey de Suecia, Carl decimosexto Gustav. Carla Hans Hus Heinz. Así, repítelo. ¿Te digo? ¿Cómo se llama? No, ha dicho decimos. Carl decimosexto Gustav, no tiene más. Vale. Porque no voy a decirlo en los números griegos estos, no me los sé en sueco. Griegos digo romanos. Ah. Como primero estaban los griegos, pues. Son los romanos. Romanos. Vamos. Uno de los miembros de Nungenfallen estos tocó en International Noise Conspiracy, que es un grupo así de lo más conocido que yo diría. Bueno, después de los Hives, por supuesto. De Suecia, ¿no? Uno de los más conocidos, vosotros los conocéis, ¿no? Internacional. Vale. Me recuerdan estos Nungenfallen a Sprites, a los Sprites de aquí. ¿Será que la voz me recuerda un poco a Luz? No sé. Ahora vosotras me decís. Este single es de 2004 y lo sacó Coach Match, un sello. Vamos a oír. Atención, chavales. Es que el Stand Hotel Brinner Que por supuesto, como veis, está en sueco. Así Carla que Jesús Jones. Vamos a oírlo. Vale. Es que el trofe Stan Hotel vino. Ahí queda eso. Pues ahora vamos con más de lo mismo. Otra banda estadounidense de de chicas con un integrante de sexo masculino. Y bueno, que forma parte de un movimiento que se llama. No empecé. Riot Girl. Claramente feminista, defendiendo los derechos civiles, denunciando el abuso, denunciando el aborto. ¿Estás haciendo eso? Del aborto y que nosotros paremos. Me gustan más que las L7, las Bikini Kill me molan mogollón. Combatividad. Que son menos heavies. Qué cabrona, ¿eh? Combatividad y canciones con brío y mucho ímpetu. Y vamos a escuchar una canción que son alaridos puros, que me flipa mogollón, que se llama Hamster Baby, del disco Pussy Whippet del 94. Dale ahí, Gloss. We'll be right back. voy a decir una cosica, porque por si alguno, los oídos le han estallado en algún momento, se ha empezado con mi movimiento de autista, de los nervios esos que me torturan, y bueno. Ahora se te oye pues, bajo mínimos. Se me oye bajo mínimos. Mierda. Esto es una mierda mesa, cambiarla ya. ¿Ya va bien? Que no es la mesa, que son los cables. Ya va bien. A ver, habla. ¿Me oyes? Si se te oye. Se me oye. Son las bien, conexiones. Bueno, pues eso, que son mis movimientos autistas de los nervios que tengo. Y sí, bailo esta canción sola en el salón de mi casa como una loca. No añado más. El cómo no lo voy a añadir. Un risky business. Que hace un risky business. Que hace un risky business. Todas hemos hecho un risky business en casa. Yo en casa. No uno, muchos. Dame un palo de la escoba y vamos. Hombre, vamos. Yo la de Otis Redding la he bailado mil veces. Yo bailo sin parar en mi casa sola. Bueno, venga ya, que... Ponla que aquí. Bailamos mucho, queremos decir. A ver, la mía, ¿qué viene ahora? Viene ahora Bobby Reed. Y el título es parecido a la de Martha Reeves, pero que no es por nada en especial, no es que la canción me gusta. The Time is Right for Love. Es la hora de derecha al amor. amor candemoriano constante. Sí, me es la hora correcta, sería algo así como que la canción me mola a mí. Por favor. La hora correcta para el amor, chicas. El momento ideal es hoy. ¿Hoy es el momento ideal? Mira, para mí no, porque estoy close. Yo creo que para mí tampoco lo va a ser. A ver. Te vas a echar uno de estos del 15M ahí. No, vamos a sol. Que están ahí a tope. Están ahí a tope porque... Oliendo su... Es verdad, que siempre coincide lo de sol con nosotras. Siempre. No se hace aposta, nuestros programas son los martes. No se hace aposta. Obvio. Y lo hacen siempre los martes. Lo hacemos aposta, Llevamos una competencia, todo el mundo está en casa oyendo la radio y nadie sale de su casa para ir a revolucionar. En fin, que allá va la canción. Madre mía. Eso, venga. Madre mía. Baby, here we are alone at last. Together, just the two of us, with no one else inside. Oh, baby, I can feel my heart beat fast. Feel a sweet desire to kiss your lips and a urge to hold you tight. Oh yeah. Right now. Come on, honey. Right now. Ooh, baby. There's so much I wanna say, but when I try to speak, I find my thoughts all slip away. Ooh, baby. I don't think my heart can tell. A second more away from you, so come on, take my hand. Oh yeah, the time is right for love. Right now, come on, honey. Right now. Take a trip to paradise and leave the world behind. Oh yeah, the time is right for love. Right now, I'm not right for love. Come on, honey. Right now, the time is right for love, and I'm a type for love. Need some hugging and a kissing. Find out what I've been missing. The time is right for love. Right now. A quitarme lo de ahí. Que ya está abierto, coño. Bueno, da igual, son conversaciones movidas. No se nos va. Es una movidía. Vamos a decir los conciertos que no hay. Pero bueno, yo solo voy a decir, si tenéis algo vosotras, yo voy a pinchar este jueves. Yo tengo ganas. Tenemos cosas. Lo que tengo es ganas de ir a un buen concierto. Bueno, este jueves tenemos lo del cine que no. Es pues verdad, cierto, que no hemos dicho nada. Se ha ido la pinza, pero bien. Bueno, lo digo ahora. Vamos a ver la ópera prima de Wes Craven. Qué bonito queda. Mira ópera, que no lo tenía. Lo de la ópera prima queda de bonito siempre. No sabía que era la ópera prima de Wes Craven. Queda de un estilo y sí, del gran Wes Craven, pues no sabía. Qué bonito está sí, eso. Es la ópera prima. Joder, ahora no me acuerdo la fecha. Es que no lo he traído. Bueno, la última casa a la izquierda. Ah, de 1972, me acuerdo. Porque también hay un remake, pero vamos a ver, la original, por supuesto. El remake lo vi yo el otro día, fíjate qué cosas. Y también lo... ¿Es de Wes Craven? ¿También? No. Yo me la compré, tía, y no la... Bueno, vete con saber. Es que Wes Craven se le pide la pinta. No puedo mirar en casa. Wes Craven ha hecho Scream y mierda. No, da miedito, muchas veces. Da bien miedito, pero del malo. Sí, se ha hecho mucha mierdecilla. Madre mía, que sí hace. Hombre, con Scream, que es una mierda, pero volvió un poco el cine de terror. Sí, al... bueno, sí, sí. Y hay que decir que la última de Scream es de las mejores. Yo ¿sí? yo no soy. Yo la vi no, la ¿qué es? ¿La 5 o algo así? No sé, ya. Yo con eso no como. Yo es de las últimas, la vi en casa un día tirada y... Es que con la actriz de esta macho... La Neve Campbell. Con Brenda, ¿no? No, es Brenda, ya saliendo Nettie y Neve Campbell. Ah, vale. No, son la misma. Esta es la de Jóvenes y Brujas, la de 5 en Familia... Ya, bueno, pero... bruja soy yo, una de ellas. Tu Faiza Balk. Me dicen que soy yo esa. Bueno, a mi mamá también es en el cole. Que vamos a ver este jueves. Dicen que me parezco a esa piba. Pues es guapísima. En la buena. Ya, pero eso independientemente de eso. En la buena. Calle Espíritu Santo. Vamos a ver este jueves a las 8:30. La última casa a la izquierda. ¿Cómo era? ¿En inglés? Está traducida bien. Sí, está bien. The Last House on the Left. The Last House on the Left, sí. Perfecto. 2/3 hasta las 11:30, gusanito, go, de straight, todo. Straight ahead. Straight ahead. Vamos, ahí estamos, en la pantalla grande. He puesto nuestro cine de verano, vamos, ahí en una cuevita. Oye, y hablamos que en verano íbamos a hacer algo de música, íbamos a poner si no hay nadie. Musicales, fuimos nosotros, y así salimos animados. Hombre, ya en este caso ya no, porque... Yo, por favor, no me las pongáis animadas a partir de otro día porque yo no me quiero ir a casa. A mí como me pongáis. Claro, que luego os hago una gana de salir que te cagas y tengo que irme a casa. Un jueves que me tengo que trabajar el siguiente. Podemos intentar hacerlo algún fin de o algo así. Algún viernes. Las de... Claro. Un sábado. Las de... Música. Es que, tío, yo tendremos si no, que hablarlo que con Javi. Que te cagas ahí, luego vale, para casa que mañana... Tendremos que... No, yo me pongo un tiro. Tendremos que hablarlo con Javi porque, claro, si va más gente, puede ser, yo qué sé. Nada, y eso, y luego yo voy a pinchar en el garaje el viernes de 10:30 a 3. Y bueno, pues si quiere pasaros, voy a poner como siempre, pues punk, new wave, power pop. Pone cosas guaper. Yo, así. Siempre nos pone alguna cosa oscurilla, al final. ¿Pero qué es? ¿Pongo oscurilla? ¿Los Cure? No, tío, sí. Pero bueno, a ver, yo a mí ya... ¿Qué es eso? ¿Alguna vez has puesto, no sé si, a lo mejor me estoy confundiendo, pero los Lords o los Damned o alguna así, alguna vez has pero puesto Lord, los Siouxsie también? Vale, pero es que eso no es oscurillo, no me jodas. Para mí es oscurillo dentro de la... ¿Os queréis agregar ahí todo? ¡Son míos! Pero ¿por qué habláis en plural? Si a mí la canción... ¿Qué canción es la que me pones siempre? No mojir unos de los Strangles, que a mí me hace súper feliz. Y a mí me pones a la mano. Ya me pones a la mano. Ya te pongo Vice Squad. Me encanta. ¿Cómo se llama? ¿No sé qué? ¿Rockets? Sí. ¿Las Rockets? ¿Rockets? Pero también me pones muchas veces. Es que sí, decís que es oscurillo y no es oscurillo. La chuchi. Y los Cure, bueno. La chuchi. La chuchi. Bueno, amigo, me pongas a la mano, soy feliz. Y Adamant, pues es New Wave. No, Adamant no es oscurillo, pero me gusta. New Romantic. Pero vamos, a mí, mira, pongo romántica. La primera época que es punk y luego el Stand Deliver, lo puse. Stand Deliver también, sí. Demony of Your Life. Queremos dinero. ¿Cómo lo pides? ¿Cómo las queremos gitanas? Queremos dinero. Como las gitanas de Granada que te dan de Romero. Pedí, pero más triste de cuando vayamos a Rumanía, Es de Blestemata, como es. Is de Blestemata. Wow. Ese va a ser nuestro saludo al llegar. Frase candemoriana del Drácula de Bram Stoker. Se nos de va, Coppola. Se nos va. Estamos naufragando, a la deriva. Bueno, el garaje, por amigo. Si no lo sabéis, extraño, el garaje está en el 2 de mayo. Yo creo que todo el mundo sabe dónde está el garaje. Garaje Sónico, San Andrés 12 es. Vamos, Plaza 2 de Mayo. Todo el mundo no lo sabe, porque hay veces que no. ¿No? O sea, deberían. No sé. Pero está bien decirlo. Es un sitio muy antiguo, mítico. Es un sitio mítico, por supuesto. Bueno, sí. Después de este madre, nos despedimos, pues, ¿no? ¿Cómo se nota que hoy? Voy a poner un tema. Es decir, joder. No te estoy oyendo, pero si te. Porque estoy hablando. Y si hablas tú a la vez. Lo pues, siento, Araceli. No sé ni lo que has dicho. Ha dicho despedirse, pues yo me he despedido. Pero que te quieres esperar. Vale. Primero digo la canción y luego nos despedimos. Dale. Y si estoy hablando, no te puedes despedir tampoco. Quiero decir que todos los grupos que he traído, más o menos, que son de ahora, pero que podrían ser perfectamente, que tienen un sonido que podría ser de finales de los 70 al principio de los 80. 77. 77. ¿Cómo 77, sí, puede ser. Todos. Incluso estos que voy a traer, que he traído, que son Bassy Signals. Estos no cantan en idioma raro, cantan en inglés, porque son americanos. Hacen punk, power pop. Y vamos a ir un single del 2005 que sacó Dutchmaster Records. Que se, el single se llama Love and Dust. Y vamos a ir. Just wanna go out. Que vamos, nosotras queremos también salir fuera. Sí, hoy, ¿no? Hoy, sí. Go out. Fuera. Hoy, go out. Hoy vamos a dar. Go out, Destroyer. Sí. Una vuelta. Sol me da mucho una vuelta. Yo lo de. No me habéis dicho Destroyer porque nunca se sabe. No, nunca se sabe. Y yo mañana. Bueno, preparados. ¿Qué hacemos ya con eso? Va, bueno, pues os dejo con Bassy Signals y que esto para son mejor que Blondie. Ah, vale. Ahí va. Oye, bueno. ¿A decir adiós o alguna cosa así? Bueno, venga, oye, una. Muchas gracias a Barsen otra vez y que. Actívense. Que es nuestro. Nuestro único fan junto con Dani Reyes. Sí. Nuestros, Dani Reyes. Gracias, un abrazo a Dani Reyes, que le han gustado mucho la sesioncita que os he hecho de fotos. Ey, bueno, es que Araceli. Gracias, Dani. Araceli hace buenas fotos, ¿eh? Sabe buscar que hacer. En Google araceli.g. A mí me ha sacado muy guaper. Punto en guión bajo G y te sale el Flickr. Ya, bueno, pero pones Flickr. Pon Araceli G. Flickr. Flickr. Nos ha sacado guapers, nos ha sacado guapers a la Glow y a mí con color. La Glow está divinísima con color. No, bueno, la volveréis a ver. Sí. No la volveréis a ver con fotos. Hombre, en fotos. En fotos, sí. Bueno, venga, os dejo con Bassy Signals, que son la polla. Venga, adiós.